¡Ey! No llegaba más. No llegaba. Juan, ¿qué haces acá? ¿Qué haces, che? ¿Cómo andás? Bien, me vine de allá para ver cómo. Ah, bueno. ¿Cómo está el programa, sí. Román? ¿Dónde está Román? Román. Sí, ¿ya es la hora o no? Yo lo estoy esperando, Román. ¿No estaba? No, cuando te vi entrar pensé que venía con vos. ¿Qué, no. No venís con él. No, no, pero si yo le dije que venía para acá. ¿Dónde está este muchacho? No, mira, ahora que estamos solos. Sí. Yo a Román lo veo mal, no lo veo bien. Hace un tiempo que no lo veo bien. Mirá vos. Sí, hace un tiempito que no lo veo bien, lo veo preocupado, lo veo como tenso. Pero ¿por qué? ¿Algún problema en especial? Y vos tenés mucho que ver en esto también. ¿Qué? Y ¿qué sí, pasa? En el programa. Me parece que el programa está como un poquito tenso. Problemas, política. Y él no está. Él está pasando un mal momento. Me parece que está muy tenso por eso. Es más, yo hace un par de programas atrás les dije: habla otra cosa, Román. Habla de otra cosa, hay otras cosas en el mundo. Por ejemplo, qué sé yo, habla de la vida sexual de las arañas en Singapur, un tema muy interesante que a la gente le va a interesar. Sí, yo creo que sí, en ese momento por ahí. Capaz. Lo vi en Canal 7 en estos días, sí. Sí. No sé. ¿Me dejas? Pero mal así como físicamente. ¿Sí, mal, no? Sí, lo veo mal. Y sí, para que me suene el celular. Pero. Dale. Mensaje de Román. Upa. Mensaje de Román. A ver, dale. A ver, espera que te lo hago escuchar. Dale, dale. Hola, Puchero. Román, ¿cómo estamos? Che, vos sabés que me tuve que venir hasta La Guardia. La Guardia. No sé si llego a arrancar el programa. Haceme el favor de, ¿viste?, de empezar. O decir a Nico que tire algo hasta que yo llegue. Es un quilombo acá, un quilombo. ¿Sí? Después te cuento. No. Impresionante la cantidad de cosas que están pasando acá, y tengo para un rato largo, me parece, ¿eh? Así que cualquier cosita, te aviso, mándenle con lo que pueda, no sé, creer. Arranquen. La verdad que no sé qué puede ser. Y no sé, vamos para allá, qué sé yo, no sé. Pero él está tenso, escuchaste que decía. Sí, claro. Y no lo podrá hacer de allá el programa, le llevamos las... Qué sé yo, yo no me animo a ir, probá vos. No, bueno, vamos, dale. Dale, yo te hago el aguante acá. Dale. Bueno, mira. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Tras de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la Amen. Yeah. una piba que aprieta la frente contra una columna, como si quisiera frenar algún dolor que la come de adentro. El sobrino que trajo al tío que estaba en la obra, y de repente al manotear la carretilla, como que se desmayó, se cayó redondo sobre la arena, no sé. Dos viejas murmuran debajo de la Guadalupe, y cada tanto alguna palpa el vidrio transpirado, para rogarle a la Virgen por una piba que entró a la guardia por un aborto mal hecho. Ahora está en emergencia, para ver si zafa. Una mujer, rengueando, sale del triage, puteando a la doctora. Anda a cagar, vieja pajera. No me querés atender porque soy de otro barrio, ¿eh? De adentro le contesta algo del protocolo del hospital, pero la mujer rengueante sigue puteando. Viene un seguridad que pone cara de seguridad, pero nadie le da bola. Después se va a comer unas facturas que trajo el de rayos. De adentro de la guardia sale un pibe, debe tener 17, esposado, acompañado de un cana. Tiene la cara llena de moretones. ¿Dónde le habrán dado así? ¿En la calle o en la comisaría? En eso se asoma un flaquito con la chaqueta azul mal abrochada. Desprolija, pregunta quién sigue y se patea las ojeras. ¿Cuándo habrá dormido por última vez? La tele está puesta en algún canal de fútbol. Los conductores se ríen. Le anda a saber qué pelotudez. Por suerte no tiene volumen. Se escucha un grito que viene desde más allá de la puerta vaivén. ¿Quién habrá inventado esas ventanas redondas? No sabés si es un hospital o un barco, aunque si relojías, no creo que se vea el mar. La de la punta tiene náuseas. Mira el techo. El de acá, sí, el de acá, se agarra la nuca. Mira el piso. Aquel se agarra el pecho. Cierra los ojos. Sale otra vez el médico, dice un apellido y se refriega los ojos. La mujer de la columna se desprende para escuchar otra vez que no le toca a ella, que va a tener que seguir aguantando el dolor caníbal. Si la Argentina fuera un hospital, sería la guardia. Siempre estamos en la emergencia. El hospital es mucho más que la guardia. Siempre estamos en la coyuntura, ahogados por la coyuntura. Hacía 6 horas que había llegado a la guardia. Estaba pidiendo, por favor, que lo atendieran cuanto antes, que tenía problemas para respirar, que se estaba ahogando. Llegó en una silla de ruedas, no lo atendieron. 6 horas, la guardia casi paralizada, con 2 o 3 personas que solamente pasaron. Lo cierto es que lo descubrieron muerto la gente que estaba en la cola con él. Una persona que murió en una guardia. Yo me di cuenta y empecé a gritar. Y ahí abrieron la puerta para atenderlo. Pero después que estaba muerto. ¿Desde qué hora está esperando? Las 4:30. ¿Todavía no fueron atendidos? No. Muy poco personal, ese es el tema. Y encima está lleno de chicos, todos igual están. Todos con lo mismo. Está colapsada la situación. Sí. No les importan los pacientes, no les calentamos nada. Nos vamos al Hospital Santo Yani, allí donde una mujer dio a luz a su bebé en el piso, en las peores condiciones. Una paciente tuvo una bebé en el piso, en una situación que realmente no reúne las condiciones de higiene, las condiciones necesarias para un buen parto. ¡El hombre está esperando y se murió! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? Ellos lo dejaron morir, es un abandono de persona lo que hicieron ellos. Un hospital que en Neuquén, por falta de pediatras, tiene que mudar a 13 chicos, por lo menos, que estaban siendo atendidos en el hospital. Los 4 pediatras que tenemos, 2 presentaron renuncia, y la pediatra que estaba de guardia sufrió una descompensación, así que tuvo que abandonar la guardia. 6 días de guardia seguidos atendiendo a 35 chicos en el área de neonatología del hospital de Castelli. 6 días de guardia. No pasó nada, los pacientes estuvieron bien, pero no, estamos hablando de salud, no es cuestión de suerte. Ella llega a las 8 de la mañana al Hospital Santo Yani de Liniers después de haber padecido 4 horas de contracciones. Llega desesperada, le avisa a la persona administrativa que la recibe: necesito dar a luz en forma urgente porque se me escapa el bebé. Y la persona, lejos de comprender la situación, le dice: señora, vaya, siéntese, espere porque hay mucha gente antes que usted para ser atendida. Le tienen asco a los pacientes, no les importa. cuando no hay camas, no hay camas, y realmente no hay. A veces tenemos a las pacientes en camillas de transporte. Ah, ¡qué vergüenza, qué vergüenza! Está el público. ¿Y qué hora hace que están cambiando la guardia? ¿Qué pasa cuando una guardia es un espacio, un tiempo, una manera? ¿Está ahí adentro el enemigo rellenando un ambo o esperando el turno? ¿Cuántas vidas pasan todos los días frente al cartel de hospital? Mientras alguien no duerme del dolor y el otro no duerme porque está cubriendo la noche desde hace 3 lunas, ¿quién es paciente de quién? Paciente debe ser de esperar, ¿no? Y es que ya arrancamos medio de los tumbos porque la salud no se espera, o la que no espera es la enfermedad, no sé, son muchas preguntas, ¿no? Y eso que recién empezamos. Mejor sigamos andando el capítulo de hoy porque no sé si este país será una guardia, pero sí que algunos asuntos entraron en emergencia. Puede que un costado de la salud pública sea lo que pasa en los noticieros, el pantallazo nuestro de cada día, esa atención, pero además, y como esta tierra se hace tierra en muchos lugares, en las provincias hay gente que también lo cuenta, que habla un poco de cómo está la cosa en sus lugares, sus pagos. Por poner un caso nomás, me contaron que en Jujuy, desde hace un par de años, se está implementando el Plan Estratégico de Salud, que tiene un nombre pomposo, pero es todo lo contrario. Este plan, que suena a vaciamiento, es a través de una canasta básica de prestaciones. Todo lo que no cubra esa canasta básica será aquello a lo que la gente no va a tener acceso. Pero vamos a escuchar las voces de diferentes lugares a ver cómo está la cosa por eso y otros pagos. Gabriela, Marina, Romina, Sole y Aymara nos meten en esta tensión que hay entre el retroceso de la salud como derecho y el avance de la salud como una mercancía. ¿Qué pasa en los pueblos y ciudades donde nadie filma con el celular para mandarlo a un noticiero? ¿Qué pasa ahí y acá, donde se empieza a sentir el ajuste, hasta que más tarde una guardia se vuelve noticia? Bueno, la situación de salud actual desde el 2015 para esta parte es muy crítica. Tenemos un estado actual que, en lugar de fortalecer el hospital público, lo está desabasteciendo. Estamos siendo testigos desde hace ya más de dos años y medio, del vaciamiento del hospital. Siempre nosotros decimos que es mucho mejor no enfermarse en esta provincia. La verdad es que es de un gran retroceso en términos de la concepción de la salud como derecho. Es una cuestión más que nada de suerte, de quién te atienda, en qué lugar y todas esas cosas, ¿no? No es otra cosa que esto, digamos, el ajuste en salud. Se fueron perdiendo por diferentes situaciones cargos de distintos personales de planta, de los diferentes servicios del hospital. Terminan como yéndose porque son inestables, precarias las condiciones de laburo, terminan siendo monotributistas por un año, por ejemplo, acá pasó con la ginecóloga. Entonces los servicios terminan precarizándose. Ahora, de pasar de tener de 8 médicos, ahora tiene 3 a 4 médicos. Hay una amenaza permanente del cierre de las guardias y de la internación del sistema de salud. Cargos que no fueron vueltos a concursar, ni siquiera reemplazados a través de las figuras de interinato. Hay claramente un vaciamiento. Entonces la situación es muy grave. El paciente espera muchísimo tiempo para ser atendido e incluso para tener un diagnóstico certero de la situación, ¿no? Nosotros dejamos de tener un director del hospital para pasar a tener una directora de 4 hospitales y a la vez con menos recursos, con menos insumos. La ambulancia solamente se mueve cuando hay 2 o 3 pacientes en mismas circunstancias. En ese sentido, hay que esperar que otro paciente se enferme para ser trasladado. Se ha regionalizado el sistema de salud y, por lo tanto, los recursos de un hospital se distribuyen, los recursos humanos, los recursos materiales de un hospital se distribuyen en una región. Tienen que esperar y muchas veces esa espera es tortuosa, más si se tratan de temas sanitarios graves, ¿no? Paulatinamente lo estamos viendo en cómo se va aplicando en el resto del país y tiene que ver con las políticas neoliberales, ¿no? De ajuste y de vaciamiento de todo lo que es el Estado y del sistema, el sistema de salud, el sistema educativo. es una enmascarada y solapada forma de dar inicio a la privatización de la salud pública. Así que bueno, esa es un poco la síntesis de lo que estamos viviendo. Y bueno, y sigo diciendo que es mucho mejor no enfermarse, porque nunca sabes qué puede pasar, si te puedes. Es una cuestión más que nada de suerte. Implica una medicina pobre para gente pobre. Como una semilla, si me crezco como un árbol nativo, no hace falta que me cuides, puedo contra los inviernos. Si me tiemblo como entraña en la tierra, el desierto quizás sea un estado, soy un pájaro que migra, voy en busca de alimento. No me pidas que pare de llorar, no me tomes el tiempo, y si acaso todavía querís jugar, no patees el tablero. Si me broto como una semilla, si me crezco como un árbol nativo, hace falta que me cuide contra todos los inviernos. Si me tiemblo como entraña en la tierra, el desierto quizás sea un estado, soy un pájaro que migra, voy en busca de alimento. No me pidas que pare de llorar, no me tomes el tiempo, y si acaso todavía querís jugar, no patees el tablero. Si me nublo, si me nieblo, si oscurezco, si me pierdo, si me quiebro, si me otoño, si me nutro, si florezco, ¿por qué abarrotamos las guardias, las salas de espera, los pasillos? ¿Cuántos apellidos es capaz de pronunciar una doctora o un médico? ¿Cómo que ya no dan más números? ¿Por qué ahora sabemos que existe el triage, palabra francesa, que es un proceso de selección de pacientes según la necesidad y la inmediatez de la atención que necesiten cuando los recursos son limitados? ¿O somos tantos y tantas que nos clasifican, o acaso no faltarán hospitales? Y si la salud es un derecho, es un bien social, ¿no será que habrá que reclamar nomás? En el sur de la ciudad de Córdoba hay un barrio que se llama Villa Libertador. En ese sur está Radio Sur, mira. Recién nos acordábamos. Vamos a conocerlo al barrio un poco para después seguir, pero no desde el Google Map, sino vamos a ir hasta ahí. Claudia Casas, de la organización Unidos Casa del Pueblo, nos cuenta sobre ese sur de Córdoba. ¿Qué le faltaba a esos vecinos y por qué luchaban esas vecinas? Si hablamos de nuestra zona sur, ubicada geográficamente, está al sur de la gran ciudad, como quien dice. Está formado por más de 20 barrios. Tenemos un canal maestro que circunda toda esta zona. Un canal maestro que fue utilizado en algún momento para riego y hoy es utilizado como una gran cloaca a cielo abierto. Si tomamos los puntos cardinales de nuestra zona, al sur de la zona sur, como quien dice, a menos de 20 cuadras de donde está habitado, con barrio o con asentamiento, tenemos el gran basural que lleva toneladas y toneladas de basura desde hace más de 8 años. Y por supuesto, en la parte central de la zona sur, tenemos a Villa Libertador, que hoy está con un problema ambiental gravísimo, las napas han subido y los pozos ciegos se están desbordando. Cuando hablamos de Villa Libertador es diferente cómo ha crecido. Ha crecido a partir de terrenos que no tenían servicios y que las familias empezaban llegando al terreno, sacando los yuyos, haciendo una pieza y metiéndose a vivir. Durante muchísimo tiempo, esta zona fue la zona que salió a luchar por esos servicios que no tenía. Por ejemplo, como al venirte a vivir vos a tu terreno pelado, como quien dice, vos sabías que no tenías luz y sabías que el agua le ibas a tener que ir a buscar de algún lado. Entonces se luchó por el agua corriente, se luchó por la luz eléctrica y luego para tener los servicios como sanitarios. No se esperaba del Estado todo. Consideraban de que tenía que llegar antes, porque los tiempos del Estado nunca han sido los tiempos de la gente. Fíjate, hoy nosotros estamos esperando que el Estado nos haga las cloacas. Y el tiempo del Estado dice, no, mira, estamos en el Estado en momento de transición y bueno, se paran las obras de cloacas en Villa Libertador. Y nosotros les decimos, pero ustedes están en etapa de transición. A nosotros se nos siguen hundiendo los pozos. Para los pozos no hay transición que valga. Julia de Jocolí y Mendoza nos contó que en la salita esperan anticonceptivos. Graciela, enfermera, dijo que en la farmacia del hospital en el que trabaja esperan los medicamentos como esperaban en el 2001. Juan abre el diario y lee que durante el 2018 un millón de personas no pudieron acceder a las vacunas. Todavía esperan. ¿Cuánto hay que esperar? Como decía recién Claudia, los tiempos de la política, del Estado. ¿Hasta dónde llega esta sala de espera? No sabemos. Lo que sí sabemos es que un barrio del sur de Córdoba esperó 40 años. 40 años. Que en esa espera lunga desaparecieron a la gente que no quería esperar más. Mira vos, en tiempos donde decían el silencio es salud, hubo un sur del sur que creyó que había que hablar. Y tanto se juntaron que ahora hay un hospital. Y ahí van a curarse para seguir peleando por lo que falta. Ahí está a punto de comenzar la locución de la jefa de Estado en el hospital del sur de la ciudad. Un día muy emblemático aquí en esta querida Córdoba porque acabamos recién de inaugurar formalmente este hospital para Villa Libertador, para el sur de la ciudad de Córdoba, que va a cubrir a más de 265.000 cordobeses que viven en el sur de la ciudad. Porque hoy tenemos un hospital que también fue sumamente luchado. Vino durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner por un crédito blando de la Corona de España para las comunas. Y bueno, y así fue como llegamos a tener, por este continuo laburo de las organizaciones y de los vecinos. Hoy lo que nosotros tenemos, los centros de salud, el hospital, todas esas fueron logros de un conjunto de vecinos que, ante la necesidad, no importaba qué color político fuera, si vos eras el de la esta esquina o de la otra, se ponían de acuerdo y decían: vamos a ir a pedir, a levantar firma y a pedir el agua, el centro de salud, la escuela que funcione. Y eso también tiene esta impronta Villa Libertador del vecino que se sigue juntando en la plaza, en la escuela, en el hospital. Tenemos muchos pibes desaparecidos y eso también formó estos grupos y organizaciones que laburan en el barrio muy fuertemente, a partir también de seguir la lucha de aquellos que querían bienestar, que querían un hospital, una escuela, que querían un barrio politizado para nuestra gente. Todas las puertas de las escuelas no están cerradas por fuera, la llave adentro gira el tambor. Dicen que hay más doctores en salas de espera, que el enfermo nunca se enferma y cuelga el diploma de director. Dice el grupo económico que sirve la pastilla antimemoria, la receta sin firmar. Dicen los que no duermen en hospitales, los que saben que hay en el suero, pero no que se siente tenerlo adentro. Que necesitan futuros a cortos plazos y creen nunca ser los usuarios de sábanas blancas y morir. Dicen que la muerte es un descanso. Yo descanso vivo si reí. Hospitales públicos levanto la asamblea muerte de sufrir. La asamblea muerte de sufrir. Sé cómo es el negocio y cómo se juega. También sé de la gente nuestra que cura por dos monedas. Desde el último pueblo del sur al norte, corazones sin fronteras, aulas libres, luchas viejas. ¿Cómo tenerle miedo a la costumbre de que nada está cambiando y que nos queda por cambiar? Dicen las otras partes del otro mundo, donde venden los enfermos y la enfermedad remedio. El guardapolvo blanco, el corazón, la bala, el suicidio, lo corrupto, educación y revivir. Dice que la muerte es un descanso. Yo descanso, vivo sin reír. Hospitales públicos levanto. La asamblea muerte de sufrir. La asamblea muerte de sufrir. Antes, bastante antes de que en el 2018 se eliminara el Ministerio de Salud, hubo un hombre que decía: no puede existir política sanitaria sin política social. Ese fue el primer ministro de Salud Pública. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Ramón Carrillo, el gran sanitarista argentino, el médico del pueblo, le dirían. Santiagueño, el doctor Once Hermanos, cuando vuelve de Europa, donde estaba becado por un posgrado, ve como la muchachada de la década infame está vaciando todo. Cuentan que después de unos años, cuando el pueblo estaba en las calles pidiendo por Perón, Carrillo, que tenía la cátedra de neurocirugía en la UBA, toma el despacho del decano de la carrera en apoyo a eso que estaba pasando afuera. Durante su gestión como ministro se duplica el número de camas, se crean centros de salud y puestos sanitarios de frontera, erradica el paludismo, la sífilis y baja tremendamente los índices de mortalidad infantil. Para Carrillo, la salud, lejos de ser una mercancía, como escuchábamos hoy, es un bien social. Decía que todos los hombres y las mujeres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. De nada sirven los avances de la técnica médica, escribió, si esta no puede llegar al pueblo. Si hubiésemos tenido más gente como Carrillo, ¿no? Que... espérate. ¿Quién dijo que no tuvimos? Que no los veamos no quiere decir que no anden por los pueblos repartidos, repartidas, haciendo su laburo de todos los días, pero haciéndolo de una forma que se parezca a la lucha por la salud pública, sabiendo además que esa lucha se enseña. ¿Quién dijo que no tuvimos? No te voy a contar yo quién era Miguel Miskov, el Michi. Lo va a contar su pueblo, porque la Jormolina, una radialista y viajera, nos acercó las voces de Soledad, psicóloga de Maimará, en Jujuy, Marina, trabajadora social del hospital que lleva ese nombre, Miguel Miskov, y Romina, psicóloga también de Jujuy. Ellas, quienes andaban con él, los mismos cerros de Maimará. El año pasado falleció un compañero nuestro, un trabajador, un médico... médico sanitarista, con esos que ya quedan poquitos. Se llamaba Miguel Miskov. Lo conocí al doctor Miguel Miskov apenas entré a trabajar. Bueno, contarles algo sobre Miguel Miskov, el Michi, para para todos, para muchos. Uno de los médicos con mayor experiencia y un referente pilar de la APS, la atención primaria de la salud. Era un médico las 24 horas del día, además de ser un gran compañero y un gran amigo. Era como un tipo muy, muy íntegro entre sus palabras y sus hechos. El Michi es pampeano, estudió en La Plata, donde conoció a su compañera, y luego, por elección de ambos, decidieron instalarse en la localidad de Maimará. Maimará es en un pueblo de la quebrada Humahuaca, es antes de llegar a Tilcara, y se encuentra entre la ruta y el río. Él fue director del hospital de Maimará durante muchos años y era un pilar, no solo para el hospital, sino también para la comunidad. Porque, digamos, toda su humanidad y su entrega por la salud pública, con una mirada muy política sobre la salud y sobre con una mirada de derechos, ¿no? Un excelente compañero de trabajo, una persona que sabía trabajar en equipo, un apasionado específicamente de salir al territorio, no quedarse, digamos, haciendo consultorio indoors. Un tipo que apostaba muchísimo a la salud pública, siempre confió en la misma. Acompañó todo lo que fue el surgimiento de las consejerías en salud sexual integral, que desde 2013 empezamos a tener lugar dentro del hospital para garantizar a las mujeres el acceso a las interrupciones legales de embarazo, que no es un tema sencillo. Sin embargo, éramos poquitos y él fue uno de los médicos con mucho reconocimiento a nivel de la comunidad y en el hospital también, que pulsó para que esta política y este derecho para las mujeres tan bastardeado, tan negado, pueda ser accesible para las mujeres de nuestra quebrada Humahuaca. Y sobre todo esta cuestión de médico de pueblo, que es lo que muchas veces impacta cuando uno lo ve, y algunos que creemos en la salud pública entendemos que se necesitan más médicos con ese espíritu y con ese compromiso con la gente, sobre todo. Y una de las pocas personas que rompía con el modelo médico hegemónico en el sentido del trato, ¿no? Todo el mundo tenía su teléfono, todo el mundo, y sea la hora que sea, cualquier urgencia, se lo llamaba y él atendía el teléfono y se trasladaba a la casa de quien lo necesitaba. No es que si tenía que estar de guardia para hacerlo. Porque, entre otras cosas, Miguel impulsó que el hospital sea un hospital escuela. Vinieron muchos compañeros y compañeras del internado de medicina de la UBA a rotar por Maimará. Y esta posibilidad de rotar no era solo venir y conocer los servicios del hospital, sino era ponerse la camiseta de la APS, de la Atención Primaria de la Salud, y salir a recorrer los puestos de salud, encontrarse con la gente, con las problemáticas de la gente, que no es solo las problemáticas a nivel de alguna afección física, sino también situaciones sociales. Entonces, poder entender la salud desde esta dimensión, ¿no? Desde esta dimensión más amplia, más integral, esto es, tiene un valor superlativo para la formación de los compañeros y las compañeras de futuros médicos y médicas. Varios estudiantes de último año de medicina se han recibido y han jurado, luego de su paso por Maimará, habiendo sido atravesados no solo profesionalmente, sino personalmente por el Michi, ya que en esas rotaciones se conversaba bastante, se discutía, y él siempre promulgando, ¿no?, desde este lugar de la defensa del hospital público, la salud pública y la importancia del paciente como persona. Thank you. ¿Sabés dónde estamos ahora? Sí, porque no fuimos de la guardia en la que estábamos al principio. Estamos despidiendo los restos del Michi. Una ambulancia va allá adelante y los hombres y las mujeres y los chicos y las chicas de Maimará en caravana por el pueblo aplaudiéndolo. Más tarde se mezclará con su tierra cuando esparzan las cenizas en el cerro La Paleta del Pintor. Cuentan que atendía los miércoles el Michi y los pasillos del hospital se llenaban de changas y changos. Un vecino, medio llorisqueando un poco, dijo: tal vez su misión aquí ya había terminado. Ojalá otros sigan su camino. Y pensábamos que el camino que dice el hombre debe ser el de poner el cuerpo por los demás, el del compromiso, el de una porfiadez tan ancha que el mismo sistema contra el que luchaba lo volvió todo un legado, ¿no? El pueblo de Maimará le regaló una semblanza para despedirlo. Y mientras se volvía a tierra el Michi, escuchaba atrás a su gente decir: hoy tus cerros están de luto, quieren ser un solo color. Falleció en la bella Maimará su tan querido gran doctor. Seguro, como tanta gente, paseará con su alma enamorada. Y desde el cielo cuidará a los pacientes de su querida quebrada. Miguel no está entre nosotros, falleció. Cuando el Michi fallece, que me parece que es importante remarcarlo porque... nada, se fue de este planeta, de este universo, no sé cómo llamarlo, de este plano, mejor dicho, laburando, ¿no? Entre otras cosas decimos que lo mató también el sistema, porque, bueno, falleció en un contexto de sobreexplotación laboral, haciendo muchas guardias en Susques, en lugares muy alejados. Susques es una localidad muy alejada de San Salvador, está como a 2 horas o un poquito más de Maimará, es la ruta desde Purmamarca que va hacia Chile, donde muy pocos médicos quieren ir a hacer guardia y allá hay población que debe ser atendida por el Estado y debe ser asistida. El Michi hizo una guardia, hizo 2, hizo 3, y lo llamaban desde el ministerio para decirle que no había quien lo reemplace. Y el tipo, por el compromiso fuerte que tenía con la salud pública y con la comunidad, porque es gente que él conocía porque él atendía, digamos, ahí también. Y él se quedó, y se quedó 5 días. Y estuvo transitando un infarto que no notó que lo estaba transitando. Y cuando se dio cuenta que se estaba infartando, ya era muy tarde, lo bajaron en una ambulancia rapidísimo, quedó ingresado en un hospital de San Salvador, pero su corazón estaba muy afectado, necesitó de una operación, salió bien de la operación, pero al otro día fallece. Entonces, nada, murió atendiendo en un hospital público, y es importante remarcar que no hubo médicos de Jujuy que lo hayan podido reemplazar. Lo cierto es que se siente muchísimo su ausencia porque era un pilar fundamental en salud pública. Así que creo que eso es el Michi. Digo, a mí me cuesta muchísimo hablar en pasado y decir qué es lo que fue, porque es una presencia muy fuerte, no solo en las distintas personas que estuvimos muy cercanas a él, sino, insisto, quienes lo hayan conocido y en el hospital. Y yo creo que su legado más fuerte es esto de los que quedamos en este plano peleando por la salud pública, atendiendo a la gente dignamente, como seres humanos, escuchándolos. Así que creo que eso es el Michi para muchos. Cuando me vaya lejos, y una esperanza nueva formar las canciones para mi soledad. Cuando me vaya lejos por tierras arribeñas y me fatigue el áspero camino del breñal, en el viento que pasa y en la estrella que sueña, aprenderé canciones para mi soledad. Y si muero en las sendas, manos desconocidas humildemente juntas sus rezos dejarán, y algún arriero calla, señor de lejanías, cantará sus bagualas para mi sol. Y terminamos emocionadas, emocionados, pero no es una emoción triste, porque estamos como viendo la huella, ¿no? ¿O por qué te crees que estamos acá ahora, entre los cerros de Maimará? Porque acá, al pie o en la cima, hasta debajo de estas piedras que vamos pisando, mirá, debe haber michis que saben cómo sanar, cómo curarnos. Alguno de sus pichones debe andar detrás de aquellos colores, alguna de sus pichonas estará asomando en cualquier ripio de esta quebrada. Porque la salud no se parece solamente a una guardia enquilombada, sino también a esto, a un vientito que se mete entre los cerros como lo hacía el doctor Miskov. Un tipo que transformaba la guardia en una escuela, que así nos enseñó a vivir, y que somos muchos y muchas para juntarnos en esta misma huella, sabiendo que, como nos enseñaron al sur de Córdoba, no queda tiempo para esperar. Por eso acá mismito nos juntamos para el capítulo de hoy. Ever Torales, Sil Morbillo, Puchero García, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Ciovane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solzona. Nos quedamos acá, en esta quebrada de Humahuaca, sabiendo que si este país es una guardia, estará llena de médicos como el Michi.